Vamos con la actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles. Vamos a acercarnos hasta las actividades que llegan organizadas por los colectivos en nuestra localidad. Lo cierto es que, bueno, pues actividades muy pocas. La pandemia y la situación en la que nos encontramos pues ha obligado desde luego a mantener inactivo a la gran mayoría de asociaciones y colectivos de nuestra localidad, pero sí que es cierto que no es el caso de las hermandades. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, una de las más activas desde que entramos en confinamiento hace ya más de un año, con propuestas e iniciativas que se van planificando de manera telemática y en función de las circunstancias en las que nos encontramos. Por ejemplo, ahora con la aproximación de la celebración de las Cruces de Mayo, que es lo próximo que tendríamos en nuestra localidad, la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno ha convocado el segundo concurso online para niños y niñas Cruz de Mayo, una iniciativa de la que vamos a hablar nosotros enseguida con el hermano mayor del Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues nos hemos saltado muchas citas, desde luego hemos tenido pues esa Semana Santa sin actos de culto externo, una Semana Santa simplemente con los cultos que se han llevado a cabo en los templos religiosos. Hubiéramos estado quizás también preparando ya, no sé si la romería en estas fechas, hubiera estado hablando de ella, pero lo que sí está claro que lo que tocaría sería pues las Cruces de Mayo, en torno al 3 de mayo, que en este año, por cierto, cae el lunes. Hubiéramos tenido la conmemoración, la celebración de la Crujía de Gamones en nuestra localidad, una de las fiestas más típicas. Ya el año pasado vosotros organizasteis ese primer concurso online, estando prácticamente pues en confinamiento todavía, y este año volvís a repetir la experiencia porque, aunque la circunstancia ha cambiado, no estamos confinados, en realidad tampoco se puede hacer mucho más, ¿no? Sí, la verdad es que la situación está como está y se puede hacer poco en lo que son cosas presenciales, pues se puede hacer poco o prácticamente nada, y aparte no es recomendable hacerlo. Por ello, pues el año pasado el primer concurso de dibujo de Cruces de Mayo, pues tuvo una aceptación, bastante aceptación, con los pequeños principalmente. Y bueno, pues este año pues hemos visto que hemos decidido pues volver a convocar el concurso, y esperemos que la gente pues responda como siempre viene respondiendo para confirmar nada. El concurso, como decíamos, que se convoca para los pequeños, para los menores, un concurso de dibujo. Realizar el trabajo y presentarlo a través de las diferentes vías que pone a disposición la hermandad, ¿no? El teléfono WhatsApp, número y el perfil también de Facebook de la hermandad. Exactamente. Lo vamos a hacer online como el año pasado. Sí. Todo aquel niño que quiera pues participar, pertenezca o no pertenezca a la hermandad, que esto es indistinto, pues con mandar su foto y su nombre y un teléfono de contacto al perfil de Nazareno Brique o Nazareno Jesús del Facebook nuestro, y también o mandar por WhatsApp pues al número de que tenemos en la hermandad, que es el 644-916373. Ahí pueden mandar el video, una foto del dibujo que haya realizado el niño, y bueno, pues ya en su día pues ya diremos quiénes son los ganadores de dicho concurso. Uh-huh. El concurso consta de tres premios, que es un diploma y material escolar, los tres, y el concurso pues lo comenzamos el pasado el 19 de abril, que fue el lunes, y lo vamos a tener activo hasta el día 10 de mayo. Es un poco pasado de la festividad de las Cruces aquí en Ubrique, pero bueno, para darle un poco más de margen, uh-huh, darle prácticamente casi un mes a todos los niños que quiera hacer los dibujos. Uh-huh. La temática, como bien has dicho tú antes, pues son las Cruces de Mayo, y bueno, todo es dibujar una Cruz de Mayo, dibujar, colorear, y prácticamente pues poco más. Ya ahí la imaginación y la iniciativa de cada pequeño, pues ya la veremos plasmado en este dibujo. ¿Edades para participar? ¿Hay algún rango? No hemos puesto un rango de edades, no lo hemos puesto. No. Y después yo creo que el jurado eso también lo tendrá en cuenta, porque no es lo mismo un dibujo de un niño de 5 años al de uno de 12. Ya eso ya el jurado ya creo que tendrá un poco más en consideración esta cuestión. Pero no hemos puesto ningún tipo de rango de eso, porque entonces ya tendría que ser más premium y pues ya sería un poquito más difícil. Lo que intentamos es que el niño, ahora que, aunque podamos salir a la calle, que no es muy conveniente porque dado la situación y los datos que hay, pues es aconsejable quedarnos todos en casa. Pero bueno, ahora que van a tener bastante más horas en casa del niño, pues que tenga algo en que el poderse entretener y en que poder tener la mente distraída, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, esta es más o menos la iniciativa que queremos llevar a cabo. Claro. Bueno, pues el segundo concurso online para niños y niñas, que como decía, se vuelve a repetir porque la experiencia inicial, la que se organizaba el año pasado, obtuvo bastante participación, me decía, ¿verdad? Sí, el año pasado, no tengo ahora mismo los datos, pero la verdad es que el año pasado la participación fue bastante buena. Y bueno, pues viendo que la gente responde, como siempre, como yo ya, bueno, lo digo siempre que tengo ocasión, cada iniciativa que hace nuestra hermandad, pues siempre está bastante respaldada por todo, tanto nuestros hermanos como todos los ciudadanos de aquí del pueblo. Y bueno, pues viendo ese apoyo que siempre tenemos, pues intentamos darle a los niños un entretenimiento y siempre ir haciendo las cosas para tener un poco, como te he dicho antes, la mente un poco más distraída y intentar salir de esta situación tan lamentable que tenemos actualmente, pues de la mejor manera posible. Bueno, es el segundo concurso online para niños y niñas Cruz de Mayo, que como decíamos ha convocado la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Los trabajos se elaboran y después pues se hace una fotografía, y esa fotografía es la que se manda por WhatsApp o se manda por el perfil de Facebook, tan sencillo como eso, y no hay contacto ninguno, ¿verdad? Es todo telemático. Sí, esa es la opción. Ahora mismo pues todo tiene que ser telemático, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de las redes sociales, porque bueno, pues intentar evitar el contacto físico para que la propagación del virus no se pare y podemos tomar una media normalidad, porque yo no sé si es una nueva normalidad o medio, no, ya no sé, ya no sé cómo llamarlo. Esa es la cuestión de lo que es el contacto físico, evitarlo. Y bueno, pues como hay ya ahora mismo los años que corren, pues la forma pueden ser online, pues bueno, pues utilizamos esta forma que el año pasado, como te he dicho antes, no fue bastante bien, y este año pues repetimos. Y bueno, intentaremos también, estamos también dándole más vueltas, más proyectos, pero bueno, eso ya poquito a poco iremos ya intentando que, bueno, la gente pues darle un sitio un sitio a cada persona para que bueno pues puedan hacer algo para tener la mente un poco más distraída de todo el virus y todo este rollo que tenemos ahora mismo. Claro, las imágenes, los trabajos se van a ir, por cierto, publicando en redes sociales. Ya hemos visto algunos trabajos que han sido presentados. Y bueno, pues se van a exponer públicamente de esa manera, ¿no? Es la manera de exponer los trabajos en vez de una exposición. Pues las redes sociales también nos sirven como sala de exposiciones virtual, ¿no? Claro, vamos, ya ocurrió también en Navidad, que también hicimos el concurso este de Belén. Pues también es muy gratificante que tú después tu dibujo, tu madre o tu padre o tu familia te diga: oye, he visto tu dibujo para el niño, es bastante bastante bonito. Y ya no ocurrió en Navidades, que la gente pues lo ha cogido bastante bien, bueno, en Navidades y el año pasado también. Y claro, pues esa es la opción de como bien has dicho tú antes, hacer que del Facebook y de las redes sociales pues un espacio donde poder publicar todos estos dibujos y una exposición pues donde yo creo que va a llegar bastante gente. Las redes sociales, que ha sido también el espacio donde se han volcado pues distintos audiovisuales, imágenes que habéis ido publicando durante todos los días en los que bueno, pues hemos tenido la Semana Santa, ¿no? Ha sido una Semana Santa diferente, igual que el año pasado también, ¿no? En cierto modo. Bueno, más extraña quizás si cabe, porque el año pasado estábamos confinados, no podíamos salir, en esta sí podíamos salir, pero los niveles que teníamos eran, bueno, esa tasa de incidencia tan alta que nos impedía realizar cualquier otra actividad como si se ha podido hacer en otros lugares que hemos visto, ¿no? En otros puntos sí. de la geografía andaluza, donde se ha concentrado un mayor número de personas en torno a los templos para ver imágenes. Nosotros aquí esto pudimos hacerlo hasta el jueves, porque el viernes ya entró en vigor el nivel de alerta sanitaria 4.2 y ahí nos quedamos, ¿no? Sí, nosotros durante toda la Semana Santa, desde el lunes hasta el jueves, pues estuvimos abiertos lo que era desde lunes a miércoles por la tarde, de 6 a 8 creo que era, teníamos abierta la ermita de Jesús con las imágenes, un pequeño altar que montamos delante de la altar de allí de la iglesia. Y el jueves pues montamos el jueves era el día grande nuestro y montamos ya el mismo altar, pero ya con más de sonido, porque pusimos todos los estandartes nuestros y bueno, la verdad es que quedó bastante bonito. Y el viernes pues nuestra intención era volver a abrir el Jesús y lo que era la ermita del San Antonio para también poner el Santísimo Cristo de la Siente también expuesto allí también. Pero debido al cambio de situación y que los niveles de la pandemia iban incrementando, pues tuvimos a bien pues no abrir ninguno de los dos templos, porque la cosa no queríamos que ser consecuentes de que la pandemia y los niveles pues se desorbitaran. Entonces ha sido muy triste, porque el año, como bien ya he dicho tú antes, el año pasado pues podía no salíamos, pero no salíamos nadie. Claro. Y ahora es triste que nosotros, pues, después del trabajo, porque hay que reconocer que nuestro priostre y los vestidores pues han hecho un trabajo bastante encomiable, muy bueno, y también lo tenían ya todo planteado para en el San Antonio pues también hacerlo el Viernes Santo, que es el día grande allí de la torre, y bueno, pues no se pudo realizar por este motivo, porque no podíamos, a ver, como abrir se podía haber abierto, pero no era recomendable, porque los niveles, la tasa de niveles que teníamos era muy alta y no queríamos, como te he dicho antes, ser una agravante para que los niveles siguieran subiendo. Esta enfermedad está inocua, que nadie sabe quién lo puede tener, y entonces si evitamos aglomeraciones o reuniones de grupitos, pues mejor que mejor. Y así ya para más adelante, pues ya cuando la cosa ya se normalice un poco, pues ya veremos a ver de qué manera podemos hacer algo para que pues darle también su sitio a todos nuestros titulares, que yo creo que se lo merecen. Uh-huh. Y que la gente esté un poco más cerca de ellos también. Uh-huh. Claro. Sí, que en paralelo se organizaron también otra serie de iniciativas destinadas pues a respaldar y a trabajar en ese ámbito social, ¿no?, de la hermandad. Estamos hablando de esa papeleta de sitio solidaria que se abría y que, bueno, pues obtenía además también una recaudación, o por ejemplo de la campaña de recogida de alimentos, que también han estado presentes durante estos días de la Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo han funcionado esas campañas solidarias? Pues la de alimentos, no sé decirte ahora mismo porque no tengo datos, no sé ahora mismo qué cantidad se puede haber recogido. Yo creo que no es, si lo comparamos con las campañas anteriores, no es ni comparación, porque yo creo que ha sido bastante menos. Uh-huh. Y después la de la papeleta de sitio, pues yo creo que todavía, como no nos hemos podido reunir, porque bueno, pues ahora mismo no es aconsejable reunirse, pues no hemos reunido todo. Sé que quedan todavía papeletas de sitio por entregar a gente que no pasa a recogerla, que ya pues de alguna forma se la haremos llegar. Y yo creo que hemos recogido pues más de 500 euros probablemente ya hemos recogido. Yo creo que viene bastante bien para todo el mundo que ahora le hace falta y demás. Pues ya hablaremos con asuntos sociales del Ayuntamiento de Ubrique y veremos la forma de poder ayudar a la gente que le hace falta. Es una aportación más que llega en ese plano solidario desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que ha reforzado todas estas campañas, ¿no? Durante todo este tiempo se han ido organizando iniciativas de carácter social para, bueno, pues mantener activo, ¿no?, a la población en cierto modo, sobre todo a los más pequeños, como por ejemplo este concurso solidario. En Navidades también tenemos otros concursos y demás. Y al mismo tiempo, en paralelo, pues las campañas solidarias destinadas a recaudar fondos y contribuir así con la acción social, ¿no? Pues para Cáritas o en este caso también para las personas que estime oportuno, ¿no?, servicios sociales en el ayuntamiento, en fin, distintas vías, pero ahí están, ¿no?, todas esas acciones que se han emprendido. Sí, yo creo que en esta época tan convulsa que estamos viviendo ahora mismo, de tanta enfermedad y tanto, yo creo que ahora es cuando las asociaciones y los grupos, llámalo como quiera llamarlo, bueno, las hermandades, por supuesto, ahora es cuando tienen que dar un paso adelante, decir aquí estamos y en qué podemos ayudar o qué podemos hacer, y ahora es cuando se tiene que ver reflejado, pues tantas asociaciones como hay, pues es cuando tiene que verse la solidaridad de esas personas, de esas asociaciones, y es cuando hay que dar la cara. Nosotros, con respecto a nuestra hermandad, pues nosotros el año pasado hemos recogido para Cáritas más, yo creo que bastante más de 4.000 kilos de alimentos que para la hermandad, pues bueno, pequeña o grande, como queramos llamarla, yo creo que está bastante bien. Siempre hemos estado ahí, nosotros siempre hemos estado ahí desde el minuto cero de que se decretó el estado de alarma, intentando dar la cara e intentando ayudar a todo el que le hace falta. Y ahí vamos a seguir. Es decir, nosotros nos vamos a remitir en todo lo que podamos ayudar, aportar nuestro granito de arena para que la gente pues tenga mejores condiciones y vaya mejor. Entonces, yo, como siempre que tú me das la oportunidad, hago un llamamiento a la persona pues que esté confinada, tenga algún tipo de problema, que no duden en llamar a la hermandad. E intentaremos echarle un cable en la medida de lo posible, porque bueno, tampoco podemos hacerlo todo, pero en la medida de lo posible intentar echarle un cable, intentar ayudar al que le hace falta, que en realidad ahora mismo yo creo que hay bastante gente que le hace falta. Entonces, que cuenten con la hermandad para lo que le haga falta, no, pues se pongan en contacto con nosotros, y nosotros pues, gustosamente, pues, si está en nuestras manos, y si no está, pues intentaremos hacer que en las manos del que esté, pues intentar dar la voz de alarma y, bueno, pues ayudar en la medida de lo posible. Sí que es verdad que cuando, bueno, todo... sabemos lo que ocurre, ¿no? Cuando uno tiene que estar confinado 10 días, pues no puede salir de casa y tiene que quedarse los 10 días en casa hasta que pase la cuarentena. Esto, bueno, pues tiramos de la red de familiar que podamos tener, de la red de contactos que podamos tener, pero es verdad que hay personas que están más solas que otras y a lo mejor pues no tienen a nadie en que pueda responder para, bueno, pues llevarle una compra o acercarle los medicamentos, en fin, cualquier cuestión que, claro, si no puede salir de casa, no puede salir, a ver qué hacemos. Si es necesidad, claro, ¿qué hacemos? ¿Salimos o no salimos? En fin, se plantea ahí también una especie de duda, ¿no?, sobre lo que se puede hacer cuando uno está confinado. Y de ahí el que vosotros, desde la hermandad, pues os ofrezcáis para realizar también esa labor de atender a las personas que están en esta circunstancia, ¿no? Sí, ya el año pasado, cuando se decretó el estado de alarma, pues en coordinación con el Ayuntamiento de Ubrique, en los asuntos sociales, pues hicimos aquella campaña de pues hacerle la compra a las personas que estaban en su casa, que no era recomendable por el que eran de personas de riesgo, que saliesen a la calle. Fíjate. Pero estuvimos haciendo la compra, estuvimos yendo a la farmacia con la tarjeta para que le llegaran los medicamentos, y bueno, y ahora mismo no estamos en estado de alarma, bueno, estamos en estado de alarma, sí estamos, pero no estamos confinados en casa, pero sé que hay gente que pues como has dicho tú, que está confinada en su casa y que no puede salir, pues si alguien tiene problemas por hacer que le haga la compra, lo que sea que pueda estar en nuestras manos, que no duden en ponerse en contacto con nosotros, porque nosotros estamos para eso. Es decir, que nosotros somos muy gustosamente, pues le echaremos un cable a todo aquel que le haga falta. Claro que sí. Bueno, pues hay que dar ese llamamiento también a aquella persona que requiera esa atención desde la hermandad. Nuestros padres Jesús Nazareno se prestan a colaborar de manera solidaria para pues mejorar la situación y la calidad de vida, no podemos decir, de las personas que están pasándolo mal a causa de la COVID-19. Bueno, pues para los pequeños, recuerden el concurso de cruce de mayo, concurso que ya está activo. Pueden presentar sus trabajos durante estos días hasta el próximo 10 de mayo. Recuerden esas vías, WhatsApp y también los perfiles de Facebook de la hermandad para, bueno, pues concurrir a la convocatoria y para celebrar en cierto modo las cruces de mayo, ¿no? Que este año pues tampoco vamos a poder tener esa crujía de gamones, pues nos quitamos un poco la espinita con esto y en fin, es lo que tenemos, ¿no? Sí, es lo que toca ahora. Exacto. Bueno, pues nos quedamos con toda esa información agradeciendo al hermano mayor del Nazareno, a José Manuel Naranjo, que nos haya atendido hoy. Dime. No, decir darle una voz de aliento a todas las personas que están pasando ahora mismo la enfermedad, a todas las personas, a los familiares de personas que tienen gente pues, en hospitales y demás, darle desde la hermandad nuestro aliento y nuestro otro, que esperemos que todo poquito a poco vaya fluyendo como debe y que todo el mundo vaya ya recuperándose y volviendo a su actividad normal. Pues esperemos desde luego que haya recuperación y que también Ubrique pueda salir adelante, ¿no? De esta situación que estamos atravesando en estos instantes. Sí. José Manuel Naranjo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.